¿Recuerdas anoche cuando te hablaba de quién pudiera estar junto a un río, en esos parajes maravillosos de los que gozamos en nuestro país, aunque muchas veces nos empeñamos en visitar otros lugares sin reparar en lo que hay aquí en España, que hay verdaderas maravillas, ¿eh? Y con canciones como esta, desde luego, uno se puede imaginar tantas y tantas cosas. Onda 10. Así que lo mejor es seguir imaginando, dejar la mente en blanco, los ojos cerrados y simplemente dejarnos llevar por la música.